desnuda la mañana y sin sol, escuece el frío al amanecer, un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su gel y abrigado. Dentro de mi cabeza hay un tren en una estacioncita parado. ¿Qué es lo que pasa, corazón, ay, de mí? Tan lejito de casa, sin saber a dónde huir. La gente bulle a mi alrededor, sus gestos me van diciendo algo. El astro rey empieza a brillar y su calor me va azotando. La vida muere contra reloj, ni miento ni me siento obligado. La duda multiplica el dolor, tú y yo tan cerca y tan separado. ¿Qué es lo que pasa, corazón, ay, de mí? Tan lejito de casa y en esta noche de la que quiero salir. Yo quiero ser costalero de San Jesús de las Rosas y Espinas. Vámonos. Desnuda la mañana y sin sol, qué frío viene el amanecer. Un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. La vida muere contra reloj, le cuento que me siento baldao. La duda me avinagra la voz, tú y yo tan cerca y tan separados. ¿Qué es lo que pasa, corazón, ay, de mí? Tan lejito de casa y en esta noche sin mi nada, deja a mí. ¿Qué pasa? Que no te encuentro cuando pasa Montensión. Que llora la calle Feria, que la campana está seria con la procesión por dentro.